Mi nombre es Alfonso Rubios Morales. Me formé como guitarronero de la forma más natural que podría decir en estos momentos, ya que en mi casa siempre ha estado esa tradición ligada a la familia. A modo de ejemplo, me contaba mi mamá que mi tatita todas las tardes se ponía a ensayar melodías con la boca, imitando el guitarrón. Yo a mi tío Daniel parece que todavía lo veo sentado en una banca entre la acequia y la casa, ensayando sus melodías. Juaranaina, juaranaina, brom, brom, brom, porom, brom, brom.